busco un libro para ser tu mirada. Busco un momento para recordar tu palabra. Busco un paisaje para besar tu cara. Busco un adiós para capturar tu falta. Busco un recuerdo para encarcelar tu nostalgia. Busco un cometa para sentir tu rabia. Busco un olvido para hallar tu risa. Busco un encuentro para perder tus miedos. Busco un poema para encontrar tu huella. Busco un segundo para vivir tu hora. Busco un viento para ahuyentar tu silencio. Busco un pretexto para tu propio texto. Busco un instante para ser tu parte. Busco un viaje para comprar tu pasaje. Busco un universo para desanimar tu desencuentro. Busco, en fin. Decir busco es un decir. Aunque me vence el sueño, te iré buscando y seguiré soñando cómo encontrarte en mi propia vida, en mi propia esencia, en mi esperanza y en mi palabra.